los jurados, me dicen que es votación dividida. Qué difícil, qué difícil. Estos días estábamos haciendo el congreso de la paella chilena y una de las cosas destacables era que los propios payadores habían generado esta instancia de conversación. Mirarse para adentro, como lo dije en un momento, para adentro, y también mirar hacia afuera. Los jurados son payadores. Contaba Pedro en una historia de la paella chilena que alguna vez hubo concursos de payadores y los jurados eran personas, un periodista de La Tercera, un estudioso que nunca había escrito nada, ni una décima, ni nada. Entonces ahora el jurado sabe. ¿Ah? ¿Ah? El coronel. Era roquero, entonces un jurado muy clasificado está calificando este duelo y dice que vamos primero por la primera dupla, tercer y cuarto lugar. Inmediatamente pasan a esta instancia para disputar el tercer y cuarto lugar los payadores Paul Castán y Rodrigo Torres. De inmediato entonces preparamos el escenario y vamos a escoger el tema. Tenemos número del 1 al 8. Ah, bueno. ¿Alguien? A ver. Ya. Oye, María Teresa está de cumpleaños hoy día, la señora de Juan Carlos. Con honradez voy. desempeño y cómo alcanzaste un sueño con fuerza, con frenesí. Otra vez aplico a ti. Es eso lo que apetece y mi fuerza mucho crece. Y por eso yo peleo este es el segundo torneo que no da lo que merece. Por lo que sea. toda esa sensatez. Yo valoro la honradez que se explaya en este suelo. La justicia está en el cielo, por eso chines al revés. Ya no hay ideas macabras cuando hay talento y hay brío. Yo quería un desafío, pero aprecio tus palabras. Porque tu pecho me abras, te lo agradezco esta vez. Lo comprobarás después, esta noche te distingo. Bueno, hagamos un bingo que sea con un poético duelo. No confundas tus razones, pues no entiendo tus pregones, pues no entiendo tus pregones, acláralos en el suelo. Si voy a alcanzar anhelo, puede ser bien platicado, y si voy entusiasmado, demuestro lo necesario, quien arriba el escenario resulta ser el más honrado. Veo que el talento enciende, y el instante no es funesto. Yo he sido probo y honesto, no sé por qué no me entiende. No sé por qué me reprendes usando tu poesía. Valoro tu gallardía, tu estampa y tu sencillez. No dudo de tu honradez, tú no dudes de la mía. Tantas cosas nos dijimos, el tercer y cuarto puesto. Es por eso que me arrimo para este contrapuntear, porque el alma de juzgar se encuentra por todas partes. Y lo aclaro en este arte, lo digo primer lugar. Un cariñoso abrazo siempre entre los falladores. La competencia es de palabras, de conceptos, de ideas. ¿Cómo se dice? El profundo y cariñoso respeto que hay entre todos los payadores y payadoras, sin duda. Ahora entonces vamos a escuchar el último contrapunto, disputando el primer y segundo lugar. Entre Rodrigo Núñez y Gabriel Torres. mejor. Que gane el menos peor. Quiero contarles que hay presentes grandes autoridades dentro de la poesía popular y que quiero mucho, y por ejemplo las señoritas falladoras Ruth Barrales y Evita Keiser. Mario Cárdenas, el poeta popular de Puerto Montt. Mario ha estado todos los días en el Congreso y ayer trae un libro muy hermoso, Décimo por Puerto Montt. ¿Así se llama? Sí. Y está disponible ahí nuestra mesita de libros y discos. Algunos libros preciosos ahí. Después les voy a contar de qué se trata. Entonces, a ver, también está el doctor Luis Acuña, gran guitarronero y hermano de la Coche Popular. Ahí está. Señorita Emma, dígame un número del 1 al 7. 7. Sí. El tema, ¿quién parte aquí? Culata. Rodrigo va a partir. El tema es la artesanía chilena y los artesanos chilenos. Hoy digo de corazón, hoy digo de corazón, saludo a los payadores, traje a mis hijos menores, mi más bella creación. Me dan la fuerza y pasión para salir al terreno. Soy un payador chileno y ahora quiere declarar el décimo a improvisar. Es un artesano y bueno. Hoy sufre la artesanía, hay mil cosas importadas, ve que así han sido compradas, tu guitarra con la mía. Por eso quisiera hoy día y en homenaje a mi hermano en un verso claro y llano y en mágico habrá cada artesano. Hoy te confieso, mi hermano, Hoy te confieso, mi hermano, con alegría y con fe. La guitarra la compré, pues no encontré al artesano. Y ahora la tengo en mis manos a cantar la poesía. Con pasión, con alegría, digo con la voz alzada, de que aunque esta es comprada, yo la vuelvo a artesanía. Son caros sus honorarios, trabajos extraordinarios, son herencia del ayer. Voy un recuerdo a traer y una denuncia genuina. Al final no entiendo nada, al final no entiendo nada y quiero gritar urgente. No entiendo por qué la gente compra cosas importadas. En la rima improvisada estamos con los mejores. Y le digo a los cantores, con fuerza y con bizarría, para que haya artesanía, importemos payadores. José Oyarzú, le compro una arpa preciosa. bien hecha. Así es que una vez más hemos cumplido con este duelo de contrapuntos. Mientras me libera el jurado, que está compuesto, como dijimos, por Fernando Yáñez, Manuel Sánchez y Juan Carlos Bustamante, tremendos falladores chilenos de gran trayectoria. Les voy a contar que en una mesita que siempre los encuentros de falladores en los concursos está, hay unos libros muy interesantes. Por ejemplo, El renacer del guitarrón chileno, que es un libro, un estudio que hizo Francisco Andorra con Juan Carlos Bustamante hace unos años. Y también es un libro que fue parte de un proyecto de Agenpoch. Agenpoch, ahí está, tiene un nombre bien largo. Asociación Gremial Nacional de Trabajadores de la Poesía Popular, Poetas y Payadores de Chile. Agenpoch. Es la sigla de nuestra organización. Que tuvimos el gusto de tener el primer congreso de la Paella Chilena y ayer el segundo encuentro de payadores del Mercosur, con invitados de Uruguay, Brasil, Argentina, Venezuela y Chile, por supuesto. Y hoy día terminamos este mes del payador con este duelo de contrapuntos. El año pasado se firmó el decreto que declara el 30 de julio como Día del Payador Chileno. De a poquito nos vamos acostumbrando a eso. Este año ha sido el mes del payador, yo creo que el próximo año va a ser el mes y el día del payador vamos a, yo creo, a tomarnos la taza de alma, algo así. Los payadores, los payadoras. Será el mes de los y las payadoras. Claro, lo que pasa es que técnicamente los lingüistas presentes y estudiosos dicen que los payadores agrupan las payadoras, a las mujeres. Payadores. No es que ahora se usa. Y con la palabra payadores ya está resuelto el conflicto. Entonces son a lo mejor al decir día del payador y la payadora, pues. Pero todos sabemos que somos payadores. Mientras, el 17 de agosto, el día viernes, ¿cierto, Manuel Sánchez? ¿A qué hora? Viernes 17 de agosto, a las 20 horas, en Lobas de Chía. ¿Alguien fue el año pasado al encuentro de payadores de Lobas de Chía? ¿De dónde acá? Entonces, todos para allá. Se toman una micro, el metro y la micro que los deja ahí muy cerca del centro de las tradiciones. Avenida Patricia 1200. La entrada es gratis, es un proyecto de la municipalidad y guiado por Manuel Sánchez, que es de la Valencia, de Loa Valencia. El viernes 17 de agosto a las 20 horas. Fernando, tenía otro. Sí, ¿qué va a pasar el 6 de septiembre a las 6 de la tarde? ¿Sabes algo? Yo algo me da bien. El 6 de septiembre es un día jueves, ¿cierto? El 6 de septiembre de este año es un día jueves a las 6 de la tarde. Se va a realizar un encuentro de payadores en la Universidad de Santiago, en el Salón Isidora Segers. Isidora Aguirre. En la Universidad de Santiago del Interior van a haber payadores de varias partes, ¿cierto? Seis payadores y entre ellos va a estar Cecilia Stor. Ah, muchas gracias. Gracias por avisarme. Y la entrada es gratis también, ¿sí? 18 horas. Si alguien no puede ir a la lechera porque anda del sur, el coronel, el mismo día que ya. ¿El día jueves? Del 17. Ya. El 17 de agosto hay otro encuentro en el coronel. Por eso, ahora no me importa. que es el cumpleaños de Víctor Jara, vamos a realizar un encuentro de payadores muy especial. Es el fin de un trabajo de taller que voy a hacer lo personal para familiares y víctimas de las agrupaciones de derechos humanos de Chile. El taller empieza el último miércoles de agosto, son 4 miércoles para los que coinciden con la convocatoria, que se acerquen a mí. El día viernes 28 de septiembre, cumpleaños de Víctor Jara, Falladores por la Memoria en la Villa Grimaldi, a las 7 de la tarde, también gratis, por supuesto. ¿No? ¿Tenemos resultados? Invitamos a los falladores participantes a subir al escenario. Particularmente difícil, hubo varios dentro de todas las parejas, valga la redundancia, fueron muy parejos los niveles, sobre todo al final, las últimas presentaciones como que fue bastante difícil recibirlo. Al final la diferencia fue un punto, casi en los últimos dos contrapuntos, una diferencia muy mínima, por detalles en el fondo. Y eso es lo terrible, porque hay que empezar a buscar detalles. La verdad es que estuvo de muy buen nivel todo. Felicitaciones a todos en realidad, porque ha subido bastante el nivel. Felipe Soto yo lo conozco hace algunos años y me parece que es increíble cómo él ha superado su dificultad para cantar. Nosotros no medimos eso mucho, la desafinación y todo eso no, como que pasa a un segundo plano, pero tengo que decir personalmente que en él he visto un progreso enorme. Claro. Cuando yo lo conocí, conversando ya se desafinaba. Ahora, sí, y ahora siempre ha sido muy ingenioso, muy divertido en su manera de improvisar, así que eso se agradece también. Bueno, detalles, todos fueron detalles en el fondo. La presencia también dice mucho. El caso también de Rodolfo Pizarro, Rodolfito, digo yo, con mucho cariño, también ha crecido enormemente desde hace un par de años, 3-4 años, y también ha superado muchos problemas que él tenía con la distancia de los versos, ¿no? con el ritmo, con el octosílabo. La práctica, la preocupación de eso, él siempre pregunta, es muy autocrítico, y eso le ha servido muchísimo para crecer. Estuvo a muy buen nivel su presentación. Como digo, todas las parejas fueron cositas muy pequeñas por las que hubo que decidirse. Y los demás, bueno, la tremenda realidad, porque están también un muchacho muy joven, Ojalá. Tiene un tremendo potencial vocal, además, eso se agradece mucho, una buena presencia, así que eso es muy, muy importante a la hora. Y la corbata. Efraín, ¿cómo estás? Sí, de hecho hubo empates. Hubo empate, pero como la cosa era por puntaje, los puntajes mayores quedaban o seguían participando. Y de los demás, no, los demás son ya consagrados, tienen mucho tiempo en esto. Los hermanos Torres, cada vez que hay encuentros de payadores, demuestran su energía, su calidad, su prolijidad y un estilo propio además. Eso es muy importante, ¿eh? El estilo. Es difícil en todas las ramas del arte tener un estilo. Y sobre todo, especialmente en la talla. Entonces, eso se nota. ¿Cómo va a decir el resultado final, Manolito? El resultado final lo va a decir Cecilia. El resultado final lo tiene ella. Y del primero, segundo, tercer y cuarto lugar. Esos cuatro lugares tienen premio, así que. Bien. Vamos, Cecilia. Antes de dar los lugares, los premios, dijimos que los puso el SCD. Nosotros todavía no tenemos la plata. Entonces, vamos a dar un vale que va a llegar antes del conforme el 7 de agosto, pero si no se tengo mis manos el certificado y el vale por un vale por 50 mil pesos para el cuarto lugar, Paul Castán Cartagena. Gracias. canción de la actividad de los payadores. Y los que saben es